Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Leer y escuchar la ley. Nehemías 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde que amaneció hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Profundicemos un poco más qué fue lo que sucedió ese día y la importancia que eso tiene para obedecer a Dios y no meterse en problemas como se habían metido antes del cautiverio de los 70 años. Están leyendo el libro de la ley. ¿Ustedes notaron el horario? Más o menos fue desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ahora, leyeron los 5 libros de Moisés, pero parece ser que no solamente lo leyeron, sino que algo más hicieron para entenderlo. ¿Qué leyeron? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es importante que recordemos que la palabra ley en la Biblia se refiere a varias cosas y no todo el tiempo es lo mismo. Ley pueden ser los 5 libros de Moisés, ley puede ser las leyes civiles o las leyes sanitarias que se establecieron, ley puede ser los 10 mandamientos o ley puede ser los días ceremoniales que tenían el calendario religioso de Israel. Por eso cuando se dice que abolió la ley, uno tiene que preguntarse, oye, ¿de qué ley puede estar hablando? Porque si Dios abolió el adulterio, abolió el cuarto mandamiento o abolió el séptimo, estamos hablando de un Dios que, muy extraño, porque cambia de parecer sobre su ley eterna cuando hoy todavía esos mandamientos están vigentes. Así que hicieron la lectura del libro de la ley. Eso era leer la Biblia de su tiempo. Miren, mis amigos, convenzámonos de algo muy importante. Ni los políticos, ni los artistas, ni los deportistas, ni los economistas, nadie, absolutamente nadie, nos va a solucionar el problema que tiene este mundo. Es más, todo este grupo que acabo de decir nos lo va a empeorar. Tenemos un mundo que se mueve en dos aspectos bien, bien complicados. Moralmente tenemos que ser justos y buenos. Y eso es un problema que Dios tiene que ayudarnos porque somos seres malos. Pero algunos nos hemos vuelto inmorales, quebrantando a conciencia las leyes de Dios. Pero el gran problema es que la mayoría de este grupo que acabo de nombrar se volvieron amorales, no tienen moral. Y eso es mucho más peligroso. Entonces, fungen y discuten por la libertad del pensamiento, la libertad de lo que yo tengo que hacer. Claro que Dios nos dio libertad. Pero cuando esa libertad se convierte en un libertinaje, uno se vuelve amoral, que es más peligroso que ser inmoral, que por lo menos tengo una conciencia de que estoy haciendo las cosas malas. Leyeron, escucharon y les enseñaron. Es clave que a partir de hoy, antes de ir a trabajar o antes de ir a la oficina, tomes un tiempo para escuchar lo que dice la ley, es decir, lo que dice la Biblia. Me estoy refiriendo aquí como ley a la Biblia, que hoy la tenemos completa. Antes de que te vayas a estudiar al colegio, hombre, lee la Biblia antes de salir, al llegar. Qué paradoja es que tenemos libertad de culto, pero no la aprovechamos. Si la gente leyera la Biblia en los colegios y en los trabajos, habría menos delincuencia, menos robos, más productividad, menos divorcios, menos infidelidad, menos sobornos, menos corrupción. Un político que no ame a Dios nos va a dañar. Un artista que no ame a Dios nos va a entregar música. ¿Qué nos va a dañar? Por favor, cuidemos nuestro círculo. Lea y escuche la ley. Hay muchas aplicaciones que puedes colocar en el vehículo mientras vas de un lugar a otro, para que la escuches. El pueblo entendió que o se educaban en lo que decía la Biblia, o iban a meter los pies otra vez. Hoy debemos aprender la misma lección, mis queridos amigos. Leer la Biblia no es de un grupo religioso, es de un hijo, de una hija, que conoce, que ama a Dios y que quiere acercarse más a Él. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.